O sea que fueron por río. Por no, Río de Janeiro. No, claro. No, no, vía marítima. Tomamos la Río de Janeiro porque a mí en la pousada me rajaron en la que estaba, Das Pedras. Ah, la pousada Das Pedras, la famosísima. ¿Y por qué la rajaron? Porque no se permitía hacer fuego. ¿Y usted qué hizo? Y me avisaron tarde. ¿Pero qué hizo, Amelia? Bueno, empezó todo como un incienso, pero terminó con 7 dotaciones de bomberos, pero... porque prendí fuego todo el sector 3 de la pousada. Por... ¡Techo de paja! ¿A quién se le ocurre? ¿Y si es una posada? ¿Y si es una posada? ¿A la mamá está con usted todavía? Sí, la tengo a maltraer para todos los lados. ¿Por qué nunca habla nada más? Porque nada más está afligida, porque ellos cagaron perdiendo. Pero ¿por qué está tan mal hablada? ¿Qué le pasa a usted? ¿Hace cuánto no duerme, Amelia? 60 días hace que no duermo. ¡Y ninguna flor! Amelia... Como al menos Fernández Moreno, ¿no? ¿Usted...? ¿Sí? ¿Por alguna oportunidad conoció a alguien que nos quiera contar en Brasil? ¿Tuvo algún tipo de afecto? ¡Por supuesto! ¡Estoy saliendo con una travesti! No se acaba de tapar el agua, ¿Cómo fue eso, Amelia? Bueno, la conocí, ella era muy buena y me empezó ayudando a cruzar la calle. Ajá. Y entonces le dije muchas gracias. Y nos miramos a los ojos y nos besamos en la boca. Y cuando le saqué la bufanda, tenía una nuez de Adán del tamaño del Quijote de la Mancha. Y no sospechó que tenía bufanda en el Río de Janeiro. Claro, eso lo pensé después. Bueno, pero estamos bien. Ella se llama, le dicen Brigadeira Ochoao, según la hora de la mañana, si se llega a afeitar o no. Y la quiero mucho. Pero la voy a dejar antes de volver porque son muy sucios. ¿Quiénes? Estos brasileros. ¿Por qué? Porquería. ¿Qué se siente tener a tu ciudad? A papá, a mamá. Pero escúcheme. ¿A dónde va? ¿Qué puerta? Muy sucio, suciedad. Usted sigue desvariando. Puede ser el no dormir. ¿Bebió? Quizás. Tengo una oferta para el Bailando, carajo. Bueno, ¿de quién? ¿De Tinelli? De Marcelo Tinelli, sí. Sí, voy a bailar con Pachu Peña. ¿Se drogó por casualidad o tomó algún tipo? Sí. Pero no droga. ¿Cómo sigue? En responde. La fiesta que hubo por el postpartido, en la hicieron una joda y cortaron una botella, cortaron una... Estoy tosiendo, perdón. Nada más, Amelia. No sé cuánta porquería, y yo me refería a Ribotril, alguna de esas, al Plazolán, también, esas las tiene siempre. Bueno, se le nota, ¿cuándo vuelvo? ¿A dónde? El lunes, en teoría. Argentina tiene que estar, lunes, martes tendría que estar llegando. Bueno, porque me tienen que mandar otro pasaje, porque me lo mandaron a mí, lo cambié por 2 sándwiches. Amelia, pensemos la forma así, sí, por lo menos 3-4. Pensemos la forma en que usted vaya imaginando algún tipo de posibilidad de volver en el avión. ¿Por qué no vuelve con Noray Nakis, que está allá? Sí, seguramente. ¿Quién es? El vicepresidente independiente. Sí. Ese, por Dios, me libre. ¡Cartero, volvé! ¡Qué blaste! ¡Volvé vos! Si no te fuiste tan lejos, ¡volvé! Pero Noray Nakis, como estuvo tan vinculado con AFA y sigue, digo, capaz ser el hombre de independiente en AFA, digo, capaz que la puede traer, Amelia. Pero al final el otro... Hoy conté a unos inmigrantes que vivían acá en Brasil y me dijeron que era bueno Cartero y que blaste. Y la verdad, se tuvieron que ir un poco antes. Bueno, 6 meses antes del mandato. Quisieron combatir el quilombo que había. Bueno, Amelia, no, todo el día cambia el discurso. La verdad, no sé si es... ¡Te quiero, Cantero! Bueno, ¿qué va a hacer en estos 2 días, 3 días que faltan para el partido de la final? Y viste que se está muy al pedo cuando no hay partido. Pero no es una forma de encarar un móvil de una forma periodística. Viste que se está al pedo. Amelia, por favor, hable bien. Bueno, mañana no hacen una mierda acá. Riegan, cortan el pasto, comen bizcochos. Y el viernes sí hay otro partido que... El sábado. Decime qué se siente. El sábado es. Ah, ¿el sábado? Sí, sí. Uy, la porque había pedido peluquería. Bueno, no voy a poder nada más cancelar. Bueno, bueno, Amelia, gracias por esta gracias por esta comunicación, es muy interesante. Un beso grande. Beso, la extrañamos, Amelia. Yo los amo, un beso. Beso grande, que siga bien. Está cada vez más perdida. Uf, está cada vez más perdida, en serio. Uf, bravísimo. Susana Almaraz dice, muy bueno lo de Simonetti, impresionante, todas las redes sociales explotan. No sé con respecto a qué, no. No importa, pero un elogio, pero bueno, no sé, recibido. No sé, impresionante, todas las redes sociales explotan. No sé, Susana, la verdad que no. Bueno, gracias, ¿eh? No. Estoy divertido, pero no sé, estoy medio ingenioso. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy es espectáculo, pero no sé qué espectáculo. ¿Qué pasa en el país? Yo ya no estoy desconsolado, no sé cómo voy a vivir de acá el domingo, ¿no? La verdad que no sé, no me interesa nada de lo que suceda, de nada. Me gustaría acostarme ahora y levantarme el domingo al mediodía. ¿Ya quieres ver la final del Mundial? No, que no me interesa absolutamente nada de lo que ocurra ni jueves, ni viernes, ni sábado. Sábado por ahí te veo el partido, pero... ¿No tenemos show? Sí, tengo una mañana. ¿A dónde? Yo creo que no voy ni el loro. Yo no ¿A voy dónde? A ver. ¿Mañana? En un lugar en Victoria. No, yo invito a la gente, parece que lo estoy tirando abajo, pero yo la verdad que no tengo un nivel de ansiedad que no me manejo, no me estoy... No. Bueno, ustedes son muy relajados, ustedes se ven que les preocupa ser Independiente. No, claro, bueno, sí, nos preocupa mucho Independiente. Tienen para entretenerse con Independiente siempre. Todo el año para entretenerse. Bien, bueno, tenemos espectáculo. Bueno, ¿qué tenemos? Que no sé ni qué pasa en el espectáculo, eso les decía. Terminó de venir a Brasil. Tatinelli, terminó de venir a Brasil, mira. Sí, ayer. Un dato para terminó hecho un pasaje. Sí, está muy bien, a 700. 771. 701. Sí. ¿Y qué más? No sé, tenemos eso, no sé. Estoy cerrando el Twitter porque usted es un peligro conmigo. Sí, sí, ahí. ¿Usted no quiere que le sea su community manager? No, le manejo. Definitivamente no. Pero lo hago más canchero, lo ayorno, ¿sabes? Qué arquero ayorno. Claro. Marcelo. Lo ayorno Marcelo. Sí. Y bueno, tenemos eso. Bueno, nosotros nos despedimos, ¿eh? Gracias a todos por venir, a los chicos que vinieron a retirar la camiseta, vino toda la familia. Che, el enano este, ¿cómo se llama? Martín, este bravo, ¿no? Tiene cara de bravo, ¿o no, Simonetti? Martín. Sí, sí, sí. No, para mí todas las personas de menos de 10 años tienen cara de bravo. Claro, totalmente. Sí, sí. ¿Cuántos tenés? 11. ¿Viste? Ah. Por eso le vi cara de buen pibe. Nos estamos viendo, gente. Se queda con la doble. Mañana nos reencontramos con más campanas de limpia. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Libertad, libertad, libertad. de rotas cadenas, desde el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Ojos vidriosos. Ay, ¿qué pasa? Ojos vidriosos y actitud de borracho. No, es una estupidez. No, pavadas no, pendejo, ¿eh? Una frase hermosa. Mirá, mocos. ¿Qué le pasa? Ojos vidriosos. Hay que dar vuelta. No, pone la. ¿Lo hizo? Qué grande, Vanessa. La única profesional viene parándose, desfilando operadores a acomodar ese micrófono y viene Vanessa. ¿Verdad? Hola, hola. Y yo no me escucho. Bueno, no, perdón, vos tenés que hablar en la que, por favor. Hacernos esa alegría. No, porque hablo, ahí estoy. Ahí lo manda los auriculares ese. ¿Por qué tu voz tan fuerte? Dale, dale, te lo pido, acá, por favor, bueno, mándame la ahí pula. Está, ahí estoy. Alejate un poco. No, es que me mata. Cambiate esa pulguesa. Estoy muy lejos de ustedes. No, ahí chicos, está no. Bien. Conduzco yo de allá, vení, sentate acá, pero por favor, no, este micrófono toca, saca una madera y se escucha plonto. Bueno, para. Simonelis. Decime. ¿Por qué empezó el programa este mocosito diciendo ojos vidriosos y actitud de borracha? Ah. ¿Lo permitís? No, yo no soy el autor de esa frase. Él está haciendo una especie de golpe de estado en este programa. ¿Por qué él tiene el vaso de motivado, High School Students y yo no? Motivado por su autoconfianza y por los festejos reiterados de la gente que le dice: ay, qué bien tus personajes, tu batería de personajes, no, tu batería de personajes, juá. Y él, hablamos entonces, en terapia. No es una manera de decir buenos días, gracias por venir. Bueno, claro. Buenos días, dice la voz. Hoy había que abrir el programa de otra forma. Vamos, por sí, favor, a ver, nuevo, llévate cortina, nuevo, así, y volvemos. Mirá, hacemos si un no, largo. Vuelvo más y punto. Sí, por supuesto. Vanessa, vos no tenés. Shh, yo sí quiero. Termina el himno. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Algarabía! ¡Bojeio! Qué divertido empezar así un programa, ¿verdad? ¿Cómo están, argentino? Muy bien, Argentina. ¿Fuiste al obelisco? Por supuesto, de ahí vengo. ¿Y cómo te fue? Fantástico. ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Y todos los muchachos de la planta de transmisión que está con la bandera Argentina. Pero ay, ¿cómo le va, señor Gabriel Maldonado? ¿Qué y tal? Este momento épico, ahí está, emotivo. Argentina. Gracias por incorporarse a la carroza de Lora Doble, que en este momento de fila por el obelisco en esta algarabía y la fiesta nacional. Mírenlo, el señor co-conductor, la facha de Argentina. ¡Argentino! ¡Se ha pintado la cara! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bajé de la carroza, estoy acá en un móvil, en Corrientes, y nada más y nada menos que Corrientes y Talcahuano. ¡Qué lindo! ¿Dónde está la movida? Hay miles de hinchas, la gente brama, grita gracias Argentina, se revienta botellas de vidrio contra la frente. Y frenéticamente dicen, esto es el comienzo de algo mucho mejor. Estamos acá con Normi. Hola, Normi, ¿cómo viviste el partido? ¡Fantástico! Es que me dejó mi marido, que no volvió a llorar. Por otra cosa que no sea por el resto. Y estoy llorando de alegría. Ya estamos, se palpita, eso se palpita. Eso es lo que se vive acá en qué la emoción. Calle. Emoción. Te cuento, estoy acá, me desplazo unos metros. Por favor. Y voy hasta Corrientes y 9 de julio. Acá en el cajero, en la puerta del cajero, me encuentro con él. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos de dónde venís, Quique? De Merlo vengo. ¿Y viniste a festejar esta fiesta única? Me subí al Sarmiento y estoy acá. Tengo 70 años, imagínate. La bien. Fe que le tengo a la Argentina. Bueno, vos ya has tenido la suerte de ver a Argentina campeón. Sí, claro, todos. El 78, el 86. Todos. El 54. ¿Y vos crees que vamos rumbo a eso, a una tercera vuelta olímpica? Por supuesto, no me cabe la menor duda. Gracias, sos un ay, ser para hermoso. Que me afanaron. Me afanaron la tarjeta de débito. Bueno, muchas gracias. Seguimos, me desplazo unos metros más. Por favor, por favor. Me desplazo unos metros más y me encuentro con vos. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¡De que se lo cogaste la cerebra que te la doy! ¡Se le va a contestar el puto! ¡Decime qué se siente! ¡Es para vos! ¡Ortiva negro, cagón, puto! ¡Nosotros está en Papa Francisco! ¡Vos tenés garón, padre, padre! Bueno, se palpita la alegría. Emotivo, emotivo el testimonio de los hinchas descontrolados ante la hipotética llegada de una nueva Copa Internacional. Sí, y sigo acá unos metros, ya estoy pasando para el lado de Retiro. Más. Me encuentro con ella. Rápido. Sí, hola, ¿cómo estás? Ella, les cuento para los que no nos pueden ver, está con una máscara del Papa y completamente desnuda. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo vivís esta fiesta, Cari? Sí, sí, sí, Argentina. ¿De dónde venís, Cari? Sí, de esquina corriente. ¿De corriente? Sí. ¿Y viniste desnuda de corriente? Te cuento que acá la sostiene, sí, Karina, sí, está Argentina. Feliz. ¿Por qué la máscara del frío, Papa? ¿Hace frío? ¿Por qué la máscara del Papa? ¡Vos tenés papa! ¡Vos tenés papa! ¡Vos tenés pelé! ¡Vos lo tenés, la concha de tu madre! ¡Qué lindo! Esta es la alegría. ¿Qué anda tocando? Esto es lo que se vive en la calle. ¡Argentina! Esto es lo que se vive en la calle. Un momento emotivo, único. Emotivo. ¡Huelgan las palabras! Bueno, te dejamos completísimo el móvil, Osvaldo. Completísimo el móvil. Gracias. Toda la información ahora en directo desde el centro de cómputo de Brasilia. Mabel, por favor. Ahí está, muy bien, se perdió el contacto. Bien. Se perdió el contacto. Qué interesante, ¿no? Todo lo que está pasando. Una fiesta. ¿Cómo vieron el partido? Vamos a hablar de algo. Qué comienzo fantástico. Sí, sí. Vanessa no lo vio el partido. Ay, ya tenía que, decir él. Porque hay una cábala. Hay una cábala que no lo tiene que ver. Una cábala que no lo tiene que ver. Sí. No lo miro. No lo mira. No. Pero siempre hace el mismo ritual, pasea a Coco. No, primero un café en Alto Palermo. Lo hice. Luego con una amiga que es mi secuaz en esto. Luego paseíto a Coco. Y hoy agregué, como había antes, alargue. Ducha agregué. Bien. Ah, se te hizo largo el tema. Y los penales, secador bien fuerte y Glenn Miller. El otro día. ¿De veras? El otro día. Vanessa me confesó que a ella le gustaba el fútbol hasta, o le gustaba por lo menos el Mundial. El Mundial me divertía. Hasta que sucedió algún hecho traumático que todavía no dilucido. Pero hubo un hecho traumático. ¿En qué Mundial fue? ¿Asociado a algún noviazgo? ¿Asociado a algún noviazgo? No, es obvio, toda mi vida está asociada a un noviazgo. Ah, claro, el del 2006 fue. Cosme. El del 2006. Yo era Alemania. Más alegre, ¿no? No. ¿Cómo no? Acordate cuando estábamos en plena función. Pero ahí estaba de novia con Cosme. ¿Eras una chica más alegre, dijiste? Sí. No, menos alegre menos estabas alegre, ahí. Menos alegre, es verdad. Menos alegre, estabas muy triste. ¿Te acordás que le hacíamos como un...? Bueno, y el doctor Simonelis le parece que después de esa relación es que yo empecé a odiar los musicales. Exacto. Claro. Exacto. Lo asoció directamente. Después, ahora vamos, dentro de un par de cortes podemos hacer una recreación psicológica. ¿Me podrían ustedes ayudar a revivir? Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué pasó? Le damos tiempo a buscar una cortina. Darío, que muy contento, piensa que puede servir para ese momento emotivo. Bueno, donde nosotros luego, te hagamos, no, por el intermedio de hipnosis, te hagamos llegar a ese a momento. A ver qué pasó, ¿no? Claro, totalmente. Sería muy pero productivo. Y apto para todo público, ¿no, chicos? Porque... Por supuesto, ¿eh? No vaya a ser que de golpe... Bueno, la hipnosis es la hipnosis. Sea como sin condena con Gerardo Romano, ¿no? Con cosas de los 80, de los 80 tremendas. Somos pocos, pero todos los conocemos. Bueno, ¿usted dónde lo vio Maldonado? En mi casa. En su casa. En mi casa. O sea, sí. Se escapó del Mario, trabajo. Cerré el trabajo. Cierra el trabajo. Sí. Echamos a la gente prácticamente. Hay gente que viene a comprar, ¿puedes creer? Gente como Vanessa, turista. A las 4 de la tarde yo estaría en mi casa. Hoy fuiste a Sara. 6 y 20 estaba en Sara. La gente de Sara. Parapetada. Te juro. Sos una hija de puta, créeme. ¿Qué? Las chicas están ahí igual. No, decime, ¿y la actitud de los vendedores? Un poquito seria. Sí. No, es tremendo. No, yo lo vi en mi casa. Bien. Muy tranquilo, relajado. Va, relajado no, porque fue bastante nervioso el tema. Lo vio nervioso. Se pone no, los penales. Viste que los holandeses habían cambiado de arquero. Pero no fue una definición muy sufrida, porque fue como todo muy rápido. Sí, la verdad fue que sí. Pero cuando... Atajó el primero, pim, pim, chim, pum, pam. Como diría Vanessa, como es pum, chin, chin. Chimpún. Ahí está, chimpún y listo. Sí, es verdad, pero viste que los holandeses habían cambiado de arquero. No, pero no cambiaron esta vez. No, pero... Porque hicieron los tres cambios. Claro, lo habían hecho y dije, bueno, teníamos chao. Miedo a Gigantón. Exactamente. Vale, Máxima, una estrategia así. Máxima todo esto que Pito tocaba. ¿Por quién hinchó Máxima? Obviamente. Máxima por Holanda. Es holandesa, Máxima. No, pero ella dijo que iba a hinchar por Holanda. Accidentalmente nació en Argentina, pero su corazón es holandés. Sí. No, querido, su corazón es por el que ponga la por el taraja, príncipe. La taraja, por el príncipe. Ponga el sexo. Si venía el por Guillermo, por Guillermo. Por el cemental. Si venía el qué feo que es Guillermo, ¿eh? Pof. Pero el que era lindo era el técnico Van Gaal. ¿Le gustó? ¿Eh? ¿Le pareció un lindo hombre? No lo vi. Van Gaal, el técnico holandés. No, miro eso. A mí me impresionó. Sino que nunca salga del techito. Nunca rió. Él se quedó sentado y dijo, yo soy holandés, no me pienso mojar. Llovía, Sabela estaba empapada. ¿Llovía en el partido? Sí, llovía. Y él sentado con unas planillas que vaya a saber qué dirían. Me gusta el momento, el emotivo punto de llanto en el que maneja Sabela, ¿no? Que está siempre al borde, está como... Se larga y no, está como... a punto... Es apasionado, viste que les grita, les alcanza la pelota, hace como sí, todo. Sí, los toca, los toca, tal cual. Los holandeses anotan. De todo el campeonato estuvieron así, anotan. ¿Qué anotan tanto? Juegan a la... No sé, anotan cosas, quién mira, pierde la no marca, parido, quién gana. Yo no vi el partido, pero vi que este no chiquito... No vi el partido, dijo, un fallido raro. Upa. Sí, porque es un par, también eso. Pero vi que el Susano Romero, el arquero sacaba un papel del calzón, vi. ¿En dónde viste eso? Supuestamente no se, todavía no se sabe. ¿Qué pasó pero ahí? Puede ser que haya drogadicto. Leído. Que haya leído. Es drogadicto. No, eso okay. Por supuesto. Para pero, empezar, chicos, es drogadicto. ¿Cómo ser drogadicto? Eso. Es un deportista. Antes de los penales, sacó no sé qué del calzón. Los datos de para dónde tira cada uno que iba a patear. Claro. O sea, tal 80% tal de, gay, de las veces. Tal es hetero. Tiró tal, para. Tal, ¿para dónde tira? Claro. Puede ser. Eso no lo vi ese detalle. Yo sí. Porque estoy en lo importante. Él lo desmintió, ¿eh? Ah, sí. Sí. No, lo que le dijo Messi a Sabela fue como fue como a tomar agua y le dijo un secreto y le dijo, ponelo a... Coso, ¿cómo se llama? Al Kun Agüero. Kempes. No, Kempes no. Al pedo puso. Ponelo a Kun Agüero. Al pedo lo puso porque el Kun Agüero no hizo nada. Y Messi también estuvo bastante al pedo. Messi está cansado. ¿Quién metió el gol? ¿Qué gol? No, ¿qué gol si fueron a penales? Ah, sí. No, pero hubo un gol, me han dicho. No, no, un gol... En los penales. No, no, hubo un gol ficticio, no, que yo gol. Lo grité y después me lo claro, tuve que tragar yo porque... Yo estaba segura de que íbamos 1-0. Tal cual. Chicos, pero fue offside, ¿o no? Fue offside. ¿O no? Bueno, para mí no fue gol. No fue gol. Para mí fue gol. No fue gol, el gol en la red del lado de afuera ese. En la oscuridad de mi soledad, yo escuché gol... Sí. Y después seguí haciendo las cosas pensando que estábamos 0-1. Le mando a mi sobrina, che, ¿cómo, qué tal el fútbol? Jaja, joda a gente, ustedes ya saben. Sí. De doping, güey, jodo a Marina. ¿Qué tal, nena? Tenés que decirme después que termine el partido una cosa de lancé. Cualquier cosa. Y me dice, bueno, qué bueno que vamos ganando. Me dice, no, lo cobraron mal de offside, no sé qué. Ahí me enteré, yo estaba segura de que ganábamos. Viste, yo también. Veo un montón, igual a todo el mundo le pasó. ¿Vos no gritaste ese gol? Sí, yo también lo grité. Yo estaba segura gritaron. Después de que terminó el partido. No, no, fue tremendo. No, fue muy nervioso, muy nervioso. Bueno, muy hay nervioso. Columna de espectáculos hoy. Ah, sí, columna de espectáculos sí. Referidas al Mundial, chicos. Todos vamos a hablar del Mundial, Vanessa. Vas a tener peor una pesadilla de tu vida. Pesadilla. Che, así se acabó la cábala. Yo el domingo lo miro. No, por favor, no lo mires, que sos alemana encima. No, chicos, tenemos que evitar que Vanessa mire el Vanessa, partido. Vanessa, no vas a poder mirar. Chicos, el único partido que vi en mi vida, de mi vida, no, para. Este Mundial. Argentina-Alemania. Argentina-Alemania. No, acá, de Argentina-Alemania el otro día. Mamá hinchaba. Viste, porque papá era alemán. Vamos a ver el partido que vendría tu padre. Bueno, dale. No estaba concentrada. Enfoqué mi visión en la pantalla del plasma. Chin, chin, chin, chin, chin. 5 goles. O sea, tengo muchos poderes, chicos. Capaz que si miro el partido de la final, enfoco mi vista y chin, chin, 5 goles de nuevo. ¡Alemania! ¡Alemania! Te matamos. Vergonzoso. No, yo quiero que gane Argentina. ¿Vos querés que gane Argentina? Sí, realmente. quiero. Porque tiene muchos amigos en Argentina. Porque voy a festejar después de lo lindo. Claro. ¿No? Si tuviera Alemania. Tendría que ser feriado después el lunes, ¿no? Nunca eso pasa pensaba. Eso no, va a ser, lo va a ser, lo va a ser. Porque en el colectivo que me venía. Venía trayendo. Lo va a ser. Venía y el 140 hicieron como una. Era casi el conductor tuvo que detenerse porque la gente estaba haciendo mucho lío adentro del colectivo. Por lo cual pensé. ¿La final de los penales la viste adentro del colectivo? No, no. Cuando estaba viniendo hacia la radio, también volvía mucha gente que venía volviendo a sus casas de los festejos. Alcoholizada. Alcoholizada. Y había tanta fiesta. ¿Usted no fue a los festejos? ¿Usted fue a la oficina? Yo no fui a los festejos. ¿Fue a la oficina? Fui a la oficina. ¿Qué le digo? Sí, no, yo tampoco fui a los festejos. ¿En serio fue a la oficina? No. Es feriado. No, bueno, pero como me decía que vino con gente que volvía del obelisco, no sé dónde de dónde estaba volviendo. No, no, estaba viniendo desde mi casa hacia acá. Ok. ¿Y? Entonces reflexioné como... Como... Buena medida. Debería decretarse el lunes feriado si gana para Argentina. Mí lo va a ser. Pero ¿cuándo mirá lo que no, en el 78 no es fue mucho, y en el 86 tampoco. Es mucho más duro cuando no gana que cuando gana. Porque es un día deprimente, lunes, tengo que salir a trabajar sin fuerza ni entusiasmo. Cristina, si nos estás escuchando... Para mí hay que ser feriado. Hacé feriado el lunes. Yo creo que sí, tendría que tomar la decisión. Lo va a hacer. Hacé feriado el lunes. Ojalá, ojalá. Chicos, yo voy a festejar y voy a mirarlo y voy a ser feliz. Argentina. Hoy cuando salí a la calle me emocioné de la alegría que tenía la gente en la calle. Muy bien. Me emocionó. Cuando yo sea presidenta. Mirá quién apareció. Feriado, pero una semana de asueto. Mira, tiene porra. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Ay, los chicos, mira cómo están vestidos. Mira cómo están vestidos con body painting, celeste. Body painting íntegro. Mirá, tiene penequines de Argentina. Ay, Dios. Chicas. Argentina. Qué festejo. No, ¡qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¿Qué pasa? ¡Ay, Argentina! Está pasado, che, está pasado. ¡Ay! Está pasado. Pasen adentro, chicas. ¿Hace mis cuánto amores? No duerme, gente? Estoy capacitándome desde ayer, hiperventilada estoy, mi amor. Handy, ¿qué tú haciendo? Ay, mirá, las hijas, la chiquita le compró una vincha. Ay, quédate ahí, la pesada que sos, morena. ¿Cómo se llama? Morena. Morena. No se llama Morena. Morena es Rocío, la. No se llama Morena, dice cualquier nombre. ¿Por qué le eligió el mismo nombre que el real? Ay, porque la verdad que se parece. Evidentemente, lamentablemente. O lamentablemente. Se parece. Pero por favor. Ay, madre, bueno, no yo las cosas como son, mi amor. Pero por qué le compré las vinchitas. ¿Que son muñecas de porcelana? No, mi amor, no. No las eligieron para eso en el acto del 25 de mayo, mi amor. ¿Para qué las eligieron? De empanaderas. De empanaderas. Mazamorreras. De mazamorreras, mi amor, eso. Bueno, yo ni fui por eso ni sé. Pero tenía cabello de dama antigua, ¿no? No, dama antigua, esas no eran damas esas. ¿Cómo vio el partido, Handel? Ay. Es verdad que usted hacía de Mariquita Sánchez. Mira, vos sos un reverendo estúpido, yo no te lo voy a permitir. No, te lo voy a permitir. Es un chiste. No te lo voy a permitir. Vale, Handel, no la agarre la chica. Es un chiste. Cálmese, yo. Está, se pone su Handel eufórico que lo estábamos perdiendo. Ay, Argentina. ¿Por qué grita tanto? ¿Por qué le pone M Argentina? ¿No tiene miedo que se le vayan las chavetas y que de golpe su campaña electoral algo tipo, no sé, quemar un cajón como Arminio Iglesias? Eso. Ay, mi amor, lo hicimos hoy. No. Quemamos un cajón. No. ¿Cómo? No, por Dios, no. ¿Qué cajón? Sí, me hace un cajón. Con la foto del contrincante. La foto del contrincante. No, ¿qué quiere ese contrincante? Ay, de todos. Todos juntos. Ay, de Macri, Máxima, todos. Puse y los quemé. Pero, ¿por qué quemó a Máxima vestida con un...? Ay, qué mostra que está esa vieja. Pero qué vestidos, ¿Qué? ¡Are Gematina! El gemer es medio raro. Sí. Bueno. Morena, ponete el pasamontaña, Dios no mío. No se llama, Morena, chiquita. Esa le compró una vinchita de chavo. Ya va a bailar, Morena. Ay, hoy, acto del 9 de julio. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Bueno, resulta ser que en el colegio al que va ella, debe ir como a tercer, cuarto grado. La es Martina. Verdad que es un colegio inglés, que son todas rubias. Es un colegio inglés que la mandamos para que reciba educación buena, ¿no? Como la porquería que se da en la escuela pública. No, contrario. Para que aprenda idioma, para que aprenda... ¿Y a chiquita le va bien? Le va bien, pero fue el acto, ayer, a la tarde, y a todas las disfrazaban. Yo veía que de repente bajábamos todas de los autos importados carísimos. Ah. Las compañeritas. Llegué hasta la puerta del colegio. Porque de repente, claro, ella empezó a ver que bajan todas vestidas de dama antigua. Con unos peinados. Peinetas. Peinetones hermosos. ¿Sí? Unos vestidos. Los hombres de frac. Y de repente miro a Liliana, que venía en otro auto, porque hay uno que tiene amenaza de bomba, que sale primero con ellas. Y ¿cómo manda su familia? Yo voy atrás. Cuando la veo bajar a Morena, disfrazada de mazamorrera, estaba. ¿Qué pasó, Handel? Por favor. Horrible estaba. Le había puesto Liliana, qué mal gusto también ella. Una cosa como dorada le había puesto al cuerpo. Porque quería ser la gordita, morenita. Claro. Que no se llama Morena. Se llama Morena. Ay, está confundida. Fea como la noche en un barrio postergado. Por favor. Y bajó terrible. Con un pañuelito que le habían puesto. A lunares. A lunares. Una pollera también a lunares. Un cesto de empanadas. Grande. Que encima las habíamos comprado el día anterior. Y ella la llevaba en una cestita, se le empezó a toda llena de empanadas. Vi esa imagen. ¿Y qué hizo? No puedo quedar yo asociado a esa nena. Se fue su perdón hija. De Dios, mi ciela. Se fue solita al acto. Yo dije, no, mi amor, le dije a Jairon que manejaba el auto. Vámonos a hacer campaña. Jairon. Y nos fuimos a hacer campaña. A San Isidro fueron, pues. Tengo entendido que... El trauma que va a tener esa chica. Sí. Creo que fue a San Isidro. Sí. ¿Morena lo llevó a ver a usted? No, por favor. El trauma que va a tener esa chica, por favor. Ay, sí, trauma la cuando... La no aceptación permanente, se olvida el nombre. Por eso mandé a levantar todos los espejos de la habitación de ella. Steffi se llamaba la otra. O sea, Steffi y Morena... Pero a Steffi le gusta, Steffi le tiene más cariño. ¿Se acordó de los dos nombres? Sí, un poquito más blanca, pero... No, pero no es Morena, chicos, está diciendo Morena por hoy. Mañana se va a inventar otra cosa. Es Morena. Es morena de pielcita, mi amor. Sí, bueno, si es por la piel le tendría que poner directamente Nightmare. Por favor. Igual es un buen nombre. Es una barbaridad lo que te es un buen nombre igual. Mi amor, que bienvenido al siglo. Es así. Tiene razón Guido. Handel tiene razón Guido. Le dijo, usted le dijo a Vanessa, le dijo estúpido en un momento. Sí, estúpido. No, a mí me dice de varón. Diciéndole... Me dice de varón porque uso pantalones pintados. Si esta muestra es un traviesa, a mí no me engañan, ¿eh? Soy fíjate la nuez que debe tener. Soy una mujer. Sí, bueno. Siempre me habla de varón a mí. La reina. Ay, por Dios, bueno. Nightmare. Bueno, nos vamos con Nightmare en la pobrecita chiquita. Qué chiquitita, pobre. Necesito un descanso, por favor. No. Ay, esta música me enloquece, genial. No, ¿por qué la pone Góngola? ¿Por qué la pone Góngola? Para que no, para que sí. no, Góngola, para que lo presente y no lo. No, no, sal. ¡Hacen su ingreso! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Colaboramos! ¡Colaboramos! ¡Argentina! ¡9 de julio, mitad entrarán de gauchos y tangueros y mitad de la selección! ¡Míralo! ¡Mirá! ¡Hacen su ingreso! No la corriente. ¡Taylor! ¡Maldonado, Vanessa, por favor! ¡Macintosh! No. Vanessa, haceme el favor, vos que sos vestuarista y modista, amor, porque sos modista. Modista haceme el favor, mi amor mostra, de describir lo que tienen puesto. Sí. ¡Es un desfile fantástico! ¡Fantástico! De, ¡no porque... ¡de sorpresas argentinas! ¡A Taylor lo vivo con una pollerita metalizada celeste y dorada! ¡Ay, qué mostra, Dios me libra! ¡Pero qué divina! Hace su ingreso Macintosh. Pero Macintosh está divina, está con una remera de modal, dos talles más chicos, con la bandera de San Lorenzo y viva la Argentina. Siguen desfilando. Ay, los desfiles. Siguen. Pasan Händel 1 y Händel 2. Händel 1 y Händel 2 están muy lindos vestidos, están de gaucho y de mazamorrera. Un aplauso para los Händel. ¡Bravo! Pasa Pequeño Maurice. No, para la música, no. Este chico, ¿por qué le puso una tanga y una peluca rubia? ¿Qué tiene que ver con la Argentina, no con la nacionalidad, ver, con la raza, ¿por qué este chiquito lo denigra así? Si veníamos bien, capate, querido. Representa a la República, pero veníamos mi amor. Bien. Y además, si usted piensa hablar de denigrar, no, espere que aparezca Jorge. Hace frío. Espere que aparezca Jorge. ¿Por qué? ¿Se disfrazó también? Ay, mira, hace su ingreso la mostra Jorge. ¡No! Jorge. Le puse un traje de solo empanadas. De empanadas gigantes. Porque también representa al país, mi amor. Pero pobre Jorge. Pero pobre con ojota, con el frío que hace. Un traje de solo empanadas y ojota. No, siempre lo denigrando. Y encima ni siquiera las hawaianas con la bandera brasilera tiene. Ni siquiera las hawaianas de verdad con la bandera brasilera. No le dejó ni la posibilidad de tener onda. Canalla actual. Ay, bueno. ¿Por qué le puso? Se lo puede respirar bien ese hombre. Mi amor, los derechos son humanos para los que son humanos. Para humanos de derecho. Jorgito querido. Bueno, Jorge, un espanto, mis condolencias. Bueno, pará, tenemos, volvamos un poco. Tenemos 3 vouchers de Nakampop. Los primeros 3 que pasan se llevan 50 pesos de consumición cada uno. En Conde 935, que son los Conde 935, acá en el Conde entre Palpa y Céspedes, en pleno barrio de Colegiales. Los primeros 3 se llevan 50 pesos de consumición cada uno. Y después tenemos 1 kilo de helado de Cadore. Como siempre, para sortear entre todos los que opinen algo o participen en algo, digan algo respecto al siguiente dilema, que es, ¿qué preferís? Sencillo, fácil, mundialista. Dilema mundialista, ¿qué preferís? ¿Ganar el mundial o 2 horas de sexo con ser humano a elección? ¿Dos horas? 2 horas de sexo con ser humano. ¿Sexo con ser humano? 2 horas, dice Góngora. Góngora, lascivo de atrás del micrófono, dice 2 horas. Dice Góngora. ¿Pero quién me asegura a mí que voy a aguantar 2 horas? Yo en algo. No, usted tiene disponibles horas, como si fuera un turno de. Ah, vos podés usar media el martes, media el jueves. No, tu elección, no. 2 horas de corrido. 2 horas de corrido. Ah. Y si me canso, bueno, qué cosa. Y bueno, trate de que el pedido refractario ese se dure poco. No, las 2 horas. Dos horas igual, perfecto. ¿Usted, Ricky Pussy? Mundial. ¿Mundial? Y ahora todo el mundo va a decir mundial. ¿Mundial por qué? ¿Por qué? Todo el mundo. ¿Por mundial por qué? ¿Por razones políticas? Razones políticas, primero. Y segundo, porque hoy vi la alegría de la gente. Y me parece que está bueno. No, ni a usted ni a Vanessa le parece que está bueno. Ahora no se van a subir al carrito de los ganas, de los vencedores. Claro, no. Subir al carro. No, yo soy uno de los principales responsables de esta victoria. Yo también, ¿no? ¿No que dijimos, querido, que íbamos a festejar cuando gane Argentina? Dijimos eso. Se dijo eso. Se dijo eso. Desde siempre, así. Vamos, vamos. Vamos, yo no soy fan Argentina. Se canta vamos, con cierta vamos. Voz de idiota ese tema, ¿no? Así como, vamos, vamos. Y suena con música tipo ochentosa festiva de Caravaca. Así. A mí no me gusta el mundial, pero me gustan los festejos, querido. Le gusta festejar usted. Sí. Así que cuando gane Argentina, ahí estaré. Ahí estaré. Muy bien. Muy bien. ¿Usted, bueno, Gabriel? ¿Son mundial? ¿Y Gabriel? Mundial. ¿Mundial? Ay, ahora todos mundial. Sexo. 3-2. Pero si sexo podés vamos, tener Góndola. Cuando quieras. 2 horas de sexo podés tener cuando se te antoje. Pero con ser humano, elección. Yo tengo sexo con ser humano. ¿Qué? No, mandamos bueno. Un beso a Mario. No, bueno, si querés elegir otro, elegís a otro. ¿Cuál es el problema? Está bien. Salí a la calle, te doy media hora. ¿Qué hora es? Son las 1:45. Ahora no hay nadie en la calle. En media hora volvete con el chongo que a vos te gusta. A ver, que seguí eligiendo la opción mundial. Yo opción mundial. ¿No jugamos una vez a eso? Creo que sí. ¿No? A ver, ¿en cuánto tiempo te levantaste? No sé qué. Sí, jugábamos. Éramos tan jóvenes y lindos que podíamos jugar esas cosas. Qué época. Sí. Digamos. Y Simonetti, falta Federico. Sigamos con a esta ver, energía. Yo mundial. Obvio. Y sí, qué pesado. No, que ser humano en elección puede ser, no sé, Angelina Jolie, por ejemplo. Ay, no, no. Ser no me digas que todas es las muy mujeres flaca, Federico. No, no, mencionar a alguien. No sé, ni lo tengo pensado ni ¿no nada. ¿No te gustaba esa chica que tiraba jabalinas? No, por ejemplo. ¿Cuál chica que tiraba jabalinas? Fue un ejemplo de deportista y después la vi. Pero te caga palo la que tira jabalinas. No, no, sabes que te deja de cama. Eso que ni la viste. Se quiebra todos los huesos. Me arrepentí. Me conmovió una vez que la vi llorando en los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro y dijo, mira qué linda chica. Y después dije, epa. Bueno, Angelina Jolie. Le mando un beso muy grande. Muy dudoso la elección. No, Angelina Jolie. Media Handel, te digo. Por decir algo, no, pará. No, pues tipo, cualquier sí. Mina, Handel me gusta, Angelina Jolie. No, por decir una por decir amor, algo. Por la fiesta Jolie me gusta Angelina. Che, pará que está buena Angelina Jolie. ¿Qué? No está buena. Chicos, es no muy sabemos, flaca. No sabemos. Está muy flaca. Te puede no llevar una sorpresa, joven. Te digo. Sí, bueno, yo mencioné un ejemplo. En realidad nunca dudé de mundial, pero mencioné un ejemplo sobre todo porque estaba mucho mejor hace cuando empezó un Natalie Portman. Todos estábamos mejor, mi amor. No, pero estaba Natalie Portman, por ejemplo. Natalie Portman al contrario, es mucho más handy la elección. Natalie Portman es elegir una cara así. Sí. Claro, yo elijo. Ay, la agarraría y la acariciaría y la bañaría. Son cosas de Hunter. Por la. Elegiste una argentina. Escena con. Una argentina. Bueno, no, si es ser humano, elección, tiene que elijo una de afuera. No sé. Yo, si pero tengo si que hay chicas chica, muy lindas. Elijo, ya saben a quién. A Morena. No, ella elige a Karina Jelinek. Sí. A Karina Olga. Sí. Chicas, chicos, fui a Rodicio porque me gané un voucher gratis. Me dijiste que me ibas a llevar a mí, me gargaste. Ya fuiste, Vanessa. Nos gargó, nos cagaste. Sí, el lunes. Le regalaste un tiempo voucher gratis. ¿Cómo comí? ¡Qué groncha! ¿Quiere papá frita, señora? Sí. ¿Quiere rabas? Sí. ¿Quiere parada? Sí. Chicos, no saben. No lo podíamos. No le rendí el negocio de Rodríguez. Para un detalle, el postre, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? A mi manera. Y tengo una foto. ¿Pero con quién fuiste? ¿Con Max? Con Max. ¿Y qué comieron? ¿Qué degustaron? De todo. Esta entrada que fue compuesta de rabas, empanadas y papas. Ensaladas, la que vos quieras. Qué feo comer rabas de entrada y carne. Carne, cualquier cosa. Carne, no, tengo una carne, no, lo peor, carne guijolde. Lo peor, las mollejas a lo último. Yo no, ya no daba claro. Claro. Justo había comprado un chupín en la feria americana que me quedaba ajustado. Pero son muy turros porque lo que apuntan es que usted no se llene con mollejas y no le sale carísimo al lugar. Mi marido me decía, no te llenes. No te llenes, gorda, no te llenes, yo sé lo que guarda te digo. Para molleja. Guarda para molleja. ¿Y el voucher incluía todo o tuvo que poner algún dinero? Nada, teníamos la propina. un miedo. Porque tomé gaseoso, chico. Bueno, en fin, va. Otra charla. Tomé gaseoso. Entonces, nada. Cuando llegó la cuenta, nada. Cero. Cero. Muy bien. Qué bueno comer así. Qué bien. Ahora, el voucher no te incluía bebida alcohólica. Sí, me incluía, pero no la usé. Ah, pero. Che, miren, saqué una foto al postre. A ver. A mi manera. No, merengue. Por favor, subí lo que haga. Dulce de leche, chocolate, helado, frutilla. ¿Qué mezcolanza? Cualquiera, un asco. Y después yo le dije a mi marido: che, te pagué una cena en Rodicio. Ahora, ¿cómo me la vas a agradecer? No doy más, me dijo. Y a dormir se ha dicho. Y acá está una foto de cuando me lo terminé. ¿A vos te parece? Pero es obvio, Vanessa, que después de esa ingesta no puede esperar un. Pero a las mujeres les interesa tener sexo después de esa ingesta, porque no. Ese es el cuando reclamo. Una paga, sí. Vos no pagaste, Vanessa. Bueno, pero conseguí, gracias a ¿sabes quién? Sí. Pero escuchame, ¿cómo vas a tener sexo y después comer así al contrario? ¿No? Oye, yo te metí una cena de rodillos, ¿qué me vas a dar a cambio? No, pero eso. No doy más. Ni una Louis nos vimos. Ni una serie. Yo lo que les digo igual es lo mejor, bueno, hay un cuento de Fontana Rosa, El Mundo Había Equivocado, que trata solo de eso, digamos, de que conviene primero comer y después tener sexo y no al revés. Y bueno, comer y tener sexo, lo que dice usted. Por eso, pero no, porque tener sexo y comer. Más que comer y tener sexo. A eso apunta. Por y ahí pero hay que ser muy organizado, Federico, para no, tener sexo y después comer una ingesta violenta. Lo que pasa es que ustedes tenían que organizar. Estamos tan ilusionados con lo de Rodicio que nadie pensaba en coger antes de ir a Rodicio. Perdón, Y después pensó usted sola. Después y obvio. Comer, a mi manera. Después de comer. Por eso, antes de Rodicio. Y después dije, che, te traje acá. Y ahora. No, pero para mí ese plano lo puedes hacer un lunes. Lo tenés que hacer lunes. Un sábado. No lo puedes hacer un lunes. Lo haces ahora. Está la nena. Y el voucher. Todos los días. Los sábados está la nena. Bueno, pero entonces tendrías que haber ido. Dejame tipo. Tipo 8 a la ingesta. Sí. No, ¿qué soy? Una yankee. Claro, comés tipo 8 y ya para las 11 y media, 12 tenés la mitad de la comida digerida. El postre lo bajaste a mi manera, lo bajaste a tu manera. Claro, lo bajaste. A puñetazo. Pero entre mi manera y el último bocado de molleja pasaron 5 segundos. O sea, me sentía medio mal. No hay que comer no postre. Siente, porque como además es el peor te traen, plan del mundo. Te traen. Pero además es el peor una plan mezcolanza del en ese estómago. Es el peor plan del mundo. Es el mejor ir plan a del rodillo mundo. Y después querer tener sexo. Porque no es que eso vas es a un restaurante, plan. Comiendo, no sé, unas cosas medias pescado, no, unas cosas medias claro. Tropicales, no sé qué. Se wow. Comió carne en un pinche, mozo que desfila con un sí, pinche sí. De carne. Sí. Y te cortan así y después y te traen sí. Molleja. Y además después de la molleja te levantan, te sacan la molleja y te ponen manera. Una manera que es así. Una, pero... así. Y después vos decís, y después. Vamos a tener sexo, me parece una crueldad además. Una crueldad. Pero escúchame, ¿qué comiste? Una entrada, la empanada de entrada que empanada. Te da. Empanada. Un montón. Rabas. Empanada ensalada rabas. Con camarones. No. Qué asco. Es un montón de comida. No, eso es boquechino. Bocochinos de mozzarella. Bocochinos. Sí. Ensaladas que no sé qué era. Es sushi berreta. No. De atún. Mucha dicroica. Ah, oh, cómo sí. Sale la dicroica. Muy 90. Ah. Muy 90, es como ir a comer a Cloclo. A Cloclo. Tipo. No, peor. ¿Existe Cloclo todavía? Era un comedero. Sí. Pero era un comedero. Más, Cloclo es más 80. No nos gustó nada la entrada, era muy berreta. El de Callao y... ¿Ese es el de Callao y Arenal? No, no, el Cloclo de... es en, ahí por el no, parque. No, el del rodillo, digo. ¿A qué no, obviamente que fui al de que se ve el río. Al de la costanera, claro. Sí. Al de la costanera. Acá está, miren, salió una foto a mi manera. ¿Se acuerdan de pizza banana? A mi manera. Sí, disco padre. De merengue, le casé una foto. Disco de merengue cocido, dulce de leche, crema, helado de americana. No es tanto. Más frutillas, algo tiene. Sí, pero después de raba, papa frita, empanada de carne, camarones, molletas, chichulines, riñones, papa frita, sí, señor. Raba. Pan panchos. Pancho. Pan con manteca. O choclo. No. Pastel de carne. Chorizo, chinchulines. No, no, qué bestialidad. Cañelones. Ensalada de apio. Lentejas. Sorpresata. Me gustó rabas y después la empanada de carne. De carne. Cualquiera. Ya te pateé al principio. Y bueno, me dejaron de garpe, chicos. Me quedé mirando el techo, muchachos. Impresionante. Y bueno. Le invito a Rodicio, que sale 300, 400 pesos, te sale. No más. Llego más a casa, sale. Me quedo mirando el techo. ¡Pah! Más sale. La próxima voy con otro. Bueno, muy bien, amigos. Entonces, ¿cómo estábamos con la 3-2? ¿Qué preferís, ganar el mundial, opción A, o 2 horas de sexo con ser humano a elección? Puede ser de cualquier lugar del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos los que participen, se pueden llevar 1 kilo de helado de Cadore. Y de hecho están participando. Denise Anael Luciani nos dice: ah, porque la B es fácil para cualquier mujer que pese menos de 100 kilos. La de acostarse con y tenga menos de 40, mamita. Metete a Jessica Ciro en el orto, nos dice Fede Ver. A mí me dice. Fede Grecia no dice. Guido nos dice: un día de esto la mujer de Handel se va a ir del país con las nenas y Jorge. Sí, es verdad. Es verdad. Puede pasar eso. Idea, Borgi nos dice: ganar el mundial, así cogen todos. Está muy bien, y ¿eh? Sí, sí. El ingeniero Gustavo Santos, que Santos gusta, 2010, nos dice: ah, porque si hay A, entonces de la alegría seguro que hay B y B y B. Y quizás B corta, que es como B, pero cor colector. El picante. El ingeniero. Hay una señora ingeniero Santos. Ingeniero. Bueno, muy bien, amigos. ¿Dónde pueden seguir participando de este dilema? ¿Qué preferís? Opción A, ganar el mundial. Opción B, sexo y elección, 2 horas con cualquier persona del mundo. 4010-7157, 4010-7158 los teléfonos, 4010-7157 o 4010-7158. Arroba Hora Doble es el Twitter y Facebook es facebook.com/Hora Doble. Tandy, ya volvemos. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Camperi. Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Pásase de acá. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Macapop, come bien al mejor precio. Macapop, come carne de verdad. Macapop, 24 horas abierto. Es Macapop, nacional y popular. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Ha! pieces as I way out of our constriction. Call the beat freaking up and down the hang up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. Can I get it on my good foot? The dawn. About time I got down on the end. We're on the move. They can stop us now. Hey, don't tell me now. You more of what you're talking for. Don't tell me now. Do you promise the funk? The whole funk, nothing but the funk. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. Here's my chance to dance my way out of my constriction. Go, go. Just to dance our way out of our constriction. Gonna be grooving up and down, hang up alleyway. Move our only guy. We shall all be moving. We don't fail me now. Giving you more of what we're talking for. Here's my chance to dance my way out of my constriction. Don't fail me now. Nothing but the funk. One nation under a groove. Getting down just for the funk of it. One nation and we're on the move. Nothing can stop us now. One nation. One nation under a groove. Getting down just for the funk of it. One nation. Getting down just for the bulk of it. One nation.

jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Show, show, show, show. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ya! Que me sorprendió. Te voy a decirle dos comentarios sobre respecto al partido que me acabo de acordar. Uno que llamó mi mamá y me dijo: ¡Ay, no! Empatamos y ahora van a meter al adivino. ¿Qué, ¿a mamá? Al adivino, que para ella era el grandote ese que atajaba los penales. Que mi vieja que. Que era adivino. Sí, que mi vieja que es una gran armadora de frases confusionistas y todo ese tipo de cosas, etc. Segundo. Yo no sé, quiero compartir algo, pero a claro, ver, si, reflexión. Si ninguno lo vivió con mucha atención al mundial y no, todo. Sí, los, sí, yo sí, ¿cómo que sí, no? Los chicos bueno, sí. ¿No les dieron cuando terminó el partido todas unas desenfrenadas ganas de garchar? Yo lo voy a decir así. No, en lo más mínimo. Bueno, por eso. No, usted en ningún momento estuvo nervioso, ¿no? No. Yo no, casi no, yo sí estuve nervioso. Yo lo asocié a algún tipo de pulsión. Antes. Había que largarlo por sí, algún lado. Así como que. Bah, fum, así. Y mucha gente lo debe haber hecho, seguramente. Puede ser, puede ser. Mira, ahí está la foto en el vestuario, mira. Mira. A mí ahí me da ganas de garchar. Cuando ve esas fotos me da ganas de garchar. Está agachado con la camiseta puesta. Así que ay, mire, están en calzones. Sí, el otro día lo vi a Coso en el vestuario. A la vez sí. No, a la vez sí no. A la Messi. A Coso, no haciendo así, un pasito así, hacía. ¿No vieron ese ¿quién? Video? De El Kun Agüero. Pega toda la vueltita, están todos caminando y va así, tipo Dani Cadora. Va toda la vuelta por el Kun así. Muy divertido debe ser el Kun, ¿eh? Sí. Muy divertido debe no, ser. No, chicos, no es nada divertido. Vi un, ¿por qué? ¿No? Vi un video donde se hacían como unas preguntas El Kun Agüero y Messi. Sí, eran lo vi. Dos mogoles. ¡No! ¡Vanessa! Perdón. Y ustedes disimulen, estúpidos, cuando yo me equivoco. No. No, chicos, perdigan algo, estaba distraído. La cubrimos, entre todos, la cubrimos. Sí. La, lo bueno es que podés pasaba. Confiar en un equipo. Pasaba, vale. Pasaba, mira, mira Romero cuando era chiquito. Pasaron y me mataban. Es el hijo de Susana Romero. Es el hijo no reconocido de Susana Romero. Sabían ustedes, sí, ¿no? Sí, el historiador Romero también. También, exactamente. Yo no cambié nada en la cara, ¿eh? ¿Cuántos años? Es muy chiquito igual, ¿cuántos años tiene? Sí, pero por ahí acá tenía 15 15 años. ¿Pero cuántos años tiene Romero? ¿21, 22, 23? No, ¿ahora? ¿25? No, 30 años. Ah, 30 ya, mira. Sí. ¿Qué cejas? Y sale con Eliana Gercio, la mujer es Eliana Gercio. Que... Es divina. Pero ya tenía sus años. No, divina no es. Sí, es, ahora está fea Eliana Gercio, pero era una bomba. Bueno, pero tiene, ¿cuánto? Cuando cuánto... lo agarró ella, cuando Eliana Gercio lo agarró tenía 21 años el chiquito. Hace 9. Sí, cuando Eliana Gercio lo agarró tenía 21. ¿Y el mundial anterior lo jugó él? No. Sí, jugó. No. Sí. Sí, sí. Pero se va perfeccionando él. Maradona lo banca mucho. Bueno, en fin. Ahora sí. Sin más espectáculos, viejo. Es tu momento. ¿Es mi momento? Y está sonando tu momento, Maldonado. Está sonando. Denle el diario a Maldonado. No, la nueva el diario. No. Vamos, Vanessa. Arriba, Handel, trae a tus tu motras, todo. Vamos. ¿Qué tal los bailarines de Handel favorita? También. Y quiero escuchar esta canción. ¡Vamos, vamos, ya! ¡Esa! DJ, DJ, DJ, con, con, con, con, con, con, Dora. Di, di, ¿cómo, di, ¿cómo es la manito? Di, DJ, con Dora, con Dora. Es DJ, con Dora. Ay, por Dios. Maldonado. El mundial. Maldonado. ¡Vamos! El mundial. Maldonado. El mundial. Un lady, un gaga. Vieja gaga. Es una lady, una gaga. Una lady, una vieja gaga. Escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? El mundial y el espectáculo vieron que van. De la mano. El fútbol y el espectáculo van siempre, de la mano. Sí. Y la política. Y la política, tal. Son tres cosas que, como que es una trilogía que no se puede cambiar. Inseparable. La Santísima Trinidad. Exactamente. Sí. Tú lo has dicho, Federico. Y acá en Argentina, la farándula vernácula no rompe tampoco esa regla, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, tenemos muchos jugadores de fútbol que están casados con modelos, cantantes. Tenemos, por ejemplo, recién estábamos hablando de Romero con Eliana Gercio. Tenemos el Kun Agüero con la princesita. Carina. No, exactamente. Esa tenemos a la Bessie que sale con una modelo que no, Escarpante, creo que se llama, una cosa así. No la conoce nadie. Hoy está, hoy lo enfocaron. Tenemos a O que sale con la extenista, con Gisela Dulco. O sea, como que hay una cosa como que no. Pero también, viendo que donde hay mujeres hay un poco de quilombo también, ¿no? Sí. Siempre hay bastante quilombo. Y parece que hubo un pelote, que casi se agarraron a las trompadas, ¿no? En un ascensor de San Pablo, de un hotel de San Pablo, parece que se agarraron a las trompadas. ¿Quién? La esposa de Messi, que se llama Antonella Roccuzzo. Ajá. Con nada más ni nada menos que con Eliana Gercio. ¡No! ¡Pero qué novedón que nos trae! ¡Qué buen dato! Aparentemente, Eliana Gercio no se lleva bien con las chicas que nombré anteriormente, no se lleva bien con... Me olvidé de nombrar a Evangelina Anderson, que es la esposa de... De Michelli. De Michelli, exactamente. Están todas, ¿no? Están todas juntas. Juntas en el mismo hotel, pero parece que Eliana Gercio no la saluda, no le das bola, digamos, no le da bola. Cuando hay un partido, todas las esposas juntas miran el partido en la tribuna en un lado y Eliana Gercio como que se aparta. Ay, la banco, la banco. No les da bola realmente. ¿No? Exactamente. Y hoy parece que... Ay, igual hay que fumarse esas estúpidas en un mismo metro cuadrado. Oiga, no las conoce. No las conoce. Son presunciones. No las conoce. Yo me pego un tiro antes de ver un partido. Y segundo, ver un partido con esas idiotas al lado. No, el tema que, ¿qué pasó? Ante esta semejante tirantes de todo el mundial, que ya viene ya casi finalizando, ya, o sea, un mes de tirantes, se encontraron en un ascensor, ¿no? Sí. Y parece que Eliana Gercio, refiriéndose a la esposa de Messi, Antonella Roccuzzo, dijo, esta es una negra de mierda. ¿Cómo? Ay, negra. Y parece que se agarra de los pelos y las tuvieron que separar. No. Es un papelón, realmente. Un papelón. Además, Eliana Gercio ni que fuera Jacqueline Bisset. Porque antigua, Jacqueline Bisset. No, pero la verdad. Jacqueline Bisset la debes conocer vos y yo nada más. Y Góngora, creo. Mira, el resto, ¿vos sabés quién es Jacqueline Bisset, Martín? Por supuesto. ¿No sabés quién es? No sé. Qué ignorante. ¿Vos sabés quién es Jacqueline Bisset, Federico? Mira, tiene bastante cultura. ¿Vos sabés? Porque está googleando. Está googleando. Iba a googlear si estaba buena, porque no me acuerdo. Es buenísima. Bueno, es una mujer elegante. Una amiga, le cuento una intimidad a Jacqueline Bisset. Por favor. Hace mucho en un festival de cine, yo tengo un amigo que es asistente de dirección de cine, qué sé yo, y bueno, conoce mucha gente involucrada en el cine, y en una cosa de festival de cine de... Informantes. Sí, de Mar del Plata, creo que fue. Sí. Una amiga de él fue al baño y... Fue al baño a hacer pipí. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, porque ella venía de invitada al festival de Mar del Plata. Fue a hacer pipí. No hace mucho fue esto. Fue a hacer pipí. Está preciosa ahora, está preciosa. Está preciosa. Por eso, chicos. Entramos. Es una buena... Hoy día. La cita que hice... Ojalá salga con una chica... No, Ojalá salga con una chica que de no, joven, pará, ¿dónde está ahí? Esté así y de grande esté así. Así ojalá. Está, así está Jacqueline Bisset, tal cual. Divina. Precioso, mirá. Estuvo bien mi cita. Mirá. Sí, precioso. Así está. Ojalá de grande, mirá, ¿cómo apareció Vanessa? Apareció Niptak, como Vanessa esta, porque esta señora tiene como 15 años más que yo. No, che. Digo, pero de esta foto, te decía, esta foto de la actitud de ella de hace 40 años. Ay, Vanessa, claro. Por favor, todo el tiempo... Sí, sí, todo sí. El tiempo hay que cuidarse como si fuera mi. Me parece que te estás equivocando. Te estás ganando, te estás para nada, te estás ganando el infierno, una rifa, para nada, ¿sabes? Una rifa que tengo acá. Mira, ¿sabes lo radiante que te veo siempre? Vos siempre me ves bien. El siempre que, te ves, no, muy la bien. Gente que te quiere te ve con ojos fantástica, especiales. Mira. Así, así única, hermosa. Iluminada, sí, iluminada y eterna. Es un Illuminati, Vanessa. Vanessa es un Illuminati. Hay pinturas de ella de 1903. De antes. Viste que dicen que la Argentina es Illuminati. Vanessa Illuminati. Vanessa Illuminati. Es como la Andricina. Está iluminadísima. Iluminadísima. No sé, se le adivinan los rasgos, ¿viste? Está como... Está como Víctor Sueiro atravesando. No, en serio, sos un iluminante. Ay, a ver, seguí con la columna. Bueno, sigamos entonces. Bueno, y siguiendo con el tema del mundial, vieron que Rocío Oliva. A vos y a vos. Mirá, no me hagan calentar vos y vos, porque acá seguimos. Ahora viene el petizo y se vuelve todo a hacer y se van ustedes. Sí, de acá, exacto, ¿eh? Exacto. No, por favor. Por eso, vuelve acá. Y van a saber lo que es bueno. Por favor, papá. Sigan diciéndome cosas feas. No, tenés razón. Gabriel Rocío Oliva. No, Rocío Oliva. Bueno, Maradona pidió la captura por Interpol de Rocío Oliva. Sí. Pero no, supuestamente no puede salir de... Igual salió, no puede salir de Brasil. ¿Por qué no puede? Porque dice que le robó y bueno, que él ya hizo la denuncia y pidió la captura por Interpol porque ella no le devolvió las cosas que le robó. Él esperó 3 meses para que le devuelvan. Le robó. 3 relojes. Bueno. Que deben ser caros, debe valer $50,000 cada uno. Sí, bueno, apostarse con Maradona sale más plata, muchacho, la verdad. 3 relojes. Sostenido en el tiempo. Oh. Varios aros dijo que le robó a Maradona. Y aros por alas. Porque Maradona usa aros. ¿Viste? Ay, qué. Varios iPads y otras cosas más que va dándose cuenta que, con, que le faltan. Que le van faltando en el transcurso de la tarde o del día que va pasando. Pero, ¿y efectivo no le robó nada? No, efectivo no. No debe manejar mucho. No, no debe manejar efectivo. No, pues es un peligro. El iPad tiene la connotación de las fotos, tiene cosas grabadas ahí. Igual Rocío Oliva sabe muchas cosas que calla sobre Maradona, que no quiere decir que el día que hable se destapa todo, ¿viste? Pero ella finalmente no, está o no trabajando en la cocina del show. Mira, ella lo que se sabe ahora y lo que se dice es que está trabajando en la... No, en la cocina del show, en el diario de Mariana está. Va como una especie de... ¿Ella trabaja en el diario de Mariana? Sí, pero no hizo ninguna nota todavía, ¿eh? No hizo ninguna nota y aparentemente... Está aprendiendo español. Y claro, y aparentemente ahora se está vinculando con el ex de... Hay fotos de un WhatsApp que se la vincula con el ex de Freya Palmiero, Joe Fernández. Me encanta. Mira. Sí, sí. Aparentemente hay unas fotos de él que están en Río de Janeiro con ella y están cenando igual, con un grupo de gente, pero están ellos dos bastante juntos. Joe, ¿eh? Fernández. Así que mirá qué problema. Igual el libro ese que sacó de idiota no me gustó nada. ¿Quién? ¿Cómo levantar semillas? Algo así sacó un libro Joe Fernández. Ah, no, no. Lo que era un acierto eran los sobrecitos de azúcar con frases de Naroski. Así, eso era. No, eran de él las frases, ¿eh? Sí, sí, ya sé, pero así. Tipo Naroski. Sí, es verdad. Eso era un acierto también. Y Rocío Oliva con tal de... No, y musicalmente era muy bueno también. Musicalmente era muy bueno. A ver si discutimos un poquito. A Joe Fernández la figura. Pero bueno. No me acuerdo. ¿Qué cantaba Joe Fernández? Yo qué sé. Es uno que da vuelta ahí en la No lo conocí. Es uno que da medio vuelta en un ambiente medio nóbico intelectual. Es raro, entonces te es tiene raro. Que caer bien Joe Fernández, ¿viste? Porque es re piola. O Joe Rigoli también. También. Puede salir con Rocío Oliva. Joe Rigoli no quería. No sé si. No, en murió momento, Joe Rigoli, no, quiero. Creo. Momento, ¿cómo? Poquito, no, ¿cómo murió? Cuando Rigoli? Hacíamos. Es, ah, ¿no murió? No, no. Ah, pensé que había muerto. No, Joe Rigoli no. Cuando, sí, no. En el Mar del Plata, en una temporada. No, Rigoli es el periodista de Canal 9. No. Arconado del mediodía. Poné Joe Rigoli en el Google. No, poné Joe Rigoli es otro. Ese es otro Rigoli. Es un humorista. En Villa Gesell, el mosquito quería adicionarlo a nuestro show, ¿te acordás? A Joe Rigoli. A Joe Rigoli, pobre. Mosquito como para salvar la temporada. No estamos hablando del 82, estamos hablando del 2006. Quería que ponernos en el medio de nuestras improvisaciones a Joe Rigoli. ¿A vos te parece que...? No, qué moderno. Qué moderno. Quería hacer dice. Eso. Déjame ver. Mirá, Joe Rigoli. Tocá la tercera, por favor. Joe Rigoli ahora. La tercera foto. Pero, ¿a vos te parece...? Mirá lo que... parece golpeado. Así estaría en el 2006. Está haciendo una muestra y parece como víctima de violencia de género. Porque tiene 90 años. Porque Está sí, grande. Claro. Creo que está en la casa del teatro, me parece, ¿no? Seguramente. Creo que sí. Creo que bueno, lleguemos a parar todos en algún momento. Está congelado como Walt Disney. A la casa del teatro. Nació en el 56. Igual, este es, por ejemplo, 9 años. No, es 16. Joseph M. Rigoli, no, ese es otro. Joseph Rigoli nació en el 36. Ah, 36. Okay, tiene casi. Bueno, sí, las ideas de Mosquito para levantar el show. Sí, a llamar a Joseph Rigoli, pobre. Bueno, en fin, sigamos con la columna que está fantástica. Sigamos con este tema. Bueno, y siguiendo con el fútbol, parece que la que causa sensación en Twitter es la novia del árbitro argentino que arbitró el partido de Brasil no sé cuándo, no sé quién, Néstor Pitana, que es bastante pintón, te digo. Tiene una novia que es tremenda. Por favor, búsquenla también, googleémela. Es puro culo. Pura, ¿la viste? Sí, sí la vi. Ah, bueno, la pasó a buscar por Ezeiza a su regreso de Brasil y parece que causó sensación en la red social porque parece media traba, te digo. Es medio trabul. Sí, es medio trabucón, ¿no? Sí, la verdad que me parece. A ver, opiname de esta mujer, ahora que te va a mostrar Federico, ¿eh? Sí, que es la novia de Néstor Pitana. A ver, Topino. ¿Quién es esta negrita? Es la novia de... ¡Qué pero culazo! Ahí está, mira, ahí está. Fantástica, chido, sí, no, parece culo. Pero no está puesto esa cola, no está hecha. Y es un poco... Le doy un 10. Un poco como el culo de Hulk. El es como el culo de Hulk, tal ¿lo cual. Lo viste, era un poco que rompía... Es tal cual. Yo dije el otro día, Hulk fue elegido la mejor cola del mundial, ¿sabían? Pero ¿cómo va a ser la mejor cola del mundial? Era demasiado. Y bueno, es la mejor cola, chicos, ¿qué va a ser? Es así. Pensá quién vota, ¿no? El culo de un mundial. Es como el culo de un mundial, ¿quién vota? Bueno, y hablando del culo de un mundial, también sabían una cosa que me acaba de llegar ahora, que supuestamente el arquero de Alemania, que se llama Manuel Neuer, es gay. Neuer. O Neuer, bueno, Neuer. Es gay. Es... Yo lo que sé es que es militante de toda bueno, acá dice que salió del closet, supuestamente. Ah, mira, qué bien. Así que mira, y dice que insista a todos sus compañeros a salir del closet, a que yo debe tener varios secretos. Bueno, claro. El otro día un conocido comediante y asistente de productor de comediante me contó que en una época se zampaba un jugador de fútbol de la selección nacional. ¿Cómo? Que no está convocado, no está en este momento en Brasil, sino pero jugaba en Brasil. ¿Quién te contó? Bueno, yo en una época salí con un árbitro de fútbol también. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué? Venía con un... No escuché el incógnito. ¿Quién era qué? Venía con un... ¿cómo se llama eso así? No, un amigo. Un productor de... No, pero ¿quién era el jugador? No, un jugador que no tiene sentido. Te lo digo porque no había salido del closet, tiene mujer y todo. Es más, de hecho, se separaron, se distanciaron cuando él volvió a... A las andadas. A las andadas. No, volvió a tener... Creo que tenía un hijo, no sé qué más. Bueno, yo curtí mucho tiempo con un árbitro. Cuente. Fútbol, que murió también ahora. ¿Cómo murió? Sí, murió trágicamente aparte. ¿Cómo? Se pegó un tiro. Si todos saben quién fue. Hace 5 o 6 años. ¿La novia de Jagger? ¿Cómo se llama este árbitro que se pegó un tiro? No sabes el nombre de la persona con la que te acostaste, Gabriel. Aníbal Jai. No. Ahí no me puedo acordar. Juan ahora, Baba. Hará 5 o 6 años más o menos. Lustó. ¿5 o 6 años te lo curtiste? No, 5 o 6 años que se mató. Alfonsina. Sí, que vive en Córdoba. Ese. Que vive en Córdoba. Árbitro cordobés. Amante suicida, pone. Sí, 2 años más o menos. Bueno, en fin. Así que miren. Y después conocí a otra persona que también es jugador de fútbol de unas inferiores de hace mucho y también me dijo. Sí, es un ambiente muy, muy... Que una vez, gay. Él era medio Hulk, él, ¿no? Uh-huh. Era medio Hulk, él, o sea, era medio culón. Sí. ¿No? Y en una concentración... Madorran, esa, ahí está, no. Fabián Madorran. Madorran, por el culo te la dan. Exactamente. Ay, qué ingenioso. Ahí está. Qué desmejorado, Gabriel, que está. A ver, pon una foto. A ver. ¡Oh, Gabriel! ¡Oh, Gabriel! No, pero me parece... ¡Qué vagartero! No estaba tan mal, te digo. No, y además tiene un buen estado físico. Ahora murió. Sí, basta. Bueno, tenés cuidado porque Simonetti te lo sopla. Simonetti te lo sopla. Bueno, sigamos con las cosas, chicos, favor. Por favor, ¿qué más pasó? Bueno, ¿qué más pasó? Paula Chávez olvidó su bebé en el auto, en la camioneta, ¿sabían ¿cómo? Eso? Sí. Bueno, no. Es estúpida Paula Chávez realmente, es modelo y estúpida. Se bajó de la camioneta, dejó a la chiquita en la camioneta en el cochecito atrás, cerró la camioneta con la llave adentro. Y la bebé adentro. Y la llave adentro no, también. Ya hablamos de ella y dijimos que desde que tiene un hijo, esa chica no está bien. Bueno, la cosa es que empezó a gritar, por favor, mi bebé. ¿A propósito? ¿Qué? ¿Lo que hizo? No sé. Mi bebé. Dijo, mi bebé. Y nada, dice que salió a pedir ayuda enseguida, pues no lo podía sacar al bebé del auto. Pesada. Y justo paró un auto y el tipo que era... Cerrajero. ¿Podés creer? ¿De veras? Sí, en serio. Era cerrajero y bueno, le ayudó a sacar a su bebé del auto. Fue a propósito, chicos. Un psicólogo diría que fue a propósito. No sé, sí, no sé. Por supuesto que fue a propósito. ¿Olvidarse un hijo dentro de un auto? Un psicólogo y muy bueno. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y bueno, miren que terminó Avenida Brasil. Ay, pero qué fuerte lo que han hecho en el teatro, ¿no? Sí, en el Luna Park. ¿Fue? ¿En el Luna Park fue o en el... ¿Dónde fue? En el Luna... No. En el Luna, ¿no? ¿En el Luna? Bueno, sí. Terminó, bueno, le ganó. ¿Hoy lo terminó? No, el lunes. No, el lunes terminó. Vanessa estaba en rodicia, así que no pudo verlo. Claro. ¡Oh, qué golazo! Terminó con una gran... mucha gente en el Luna Park. Yo le ganó, obviamente, a Marcelo, ¿no? Porque el rating venía así como empatando, pero le terminó ganando. Y saben una cosa. Marley lo invitó a Jorgito, a Cagua, a comer un asado a su casa. Y Jorgito fue, Cagua fue a su casa. ¿Y fue? Sí. Que no sé. Hay fotos de él, pero no es que vos decís, bueno, lo invitó a él y... No, él y él, Cagua y él solos, ¿eh? No hay más, no se ve fotos de otra gente. ¿Y se sacaron fotos quién? Se sacaron fotos él y Cagua en la parrilla, él y Cagua con el perro, Cagua con el perro de Marley en la pileta. Fue de día. Aparentemente no, porque aparentemente hay fotos de él en la pileta con el perro de Marley de día y como que se ve que se sacan una foto en la parrilla día. Y la parrilla es como que ya es de noche. ¿Entendés? Claro. Lo que le pasó a Marley es hay un espacio-tiempo que no pueden explicar qué sucedió en fotos. Claro. Porque vos tenés una foto que aparentemente es como mañana mediodía, donde está Cagua con la perra de Marley y el perro. Y al otro día de noche. No, y después sí que hay otra foto que está al lado de una parrilla, ¿no? Y que ya es de noche ahí, ¿entendés? Y no sé. Sí, eso es verdad. ¿Quién será que saca las fotos? Pero contó una cosa muy graciosa, Marley, lo que le pasó. Dice que lo pasó a buscar a Cagua con su auto para ir, porque creo que él vive en un country, no sé por dónde, ¿no? En un lugar lejos, donde quedan todos los country. Y dice que pisó mierda cuando bajó del auto a buscarlo a Cagua. Y dice que no se la sacó y viajó todo el auto, lo trajo a Cagua con olor a mierda. Es simpático, Marley. Es muy simpático, Marley, realmente. Así que bueno, pobre. Che, qué misterioso. Seguro que lo tenía en el baúl a la negra Bernassi a punto de atacar al pobre brasilero. Puede ser, puede ser. Que es tan amigo de Bernassi, ¿eh? Sí. Y hay cambios también en Coso. En... Mira que mira acá. ¡Ay! ¡Que los cumpla feliz! ¡Llegó Meli! ¡Que los cumpla feliz! ¡Félix! ¡Que los cumpla feliz! ¡Buena aventura! ¡Ay, volvió ¡Que Félix! Los cumpla feliz! Que ¿cómo me está recibiendo este micrófono? No, sí, anda. Sí, a ver, déjame que me pongo y me estoy escuchando, pero la dirección en la que me apunta es un poco distinta a cómo está apuntando el resto de las personas que hablan. Porque porque es tu cumpleaños. ¿Por qué no? Bueno, nada. Ay, qué alegría que viniste. La misma tengo. Fui a cómo están todas las personas. Me sorprendió mucho el señor de la puerta, que no lo conocía. Porque hace un rato que no vengo. No es el mismo. Claro, pero no sé si es él, como que hoy fue de casualidad. Es un temporal. Ah, porque estaba vestido más como casual Friday. Sí. Pero a mí mató el que estaba siempre y se sentó. Y se puso él. Y lo alquila como telo a los otros. ¿Cambió la empresa? ¿Cómo? ¿Otra vez? Mirá, ¿otra vez? Todo. ¿Pero quién nos domina hoy? No sabemos quién maneja siempre con las vidas. Nos la tiró de vuelta. Chicos, no le den ideas a delincuentes, porque uno nunca sabe, Lampa, de qué medio se nutre para después robarte. Y en este momento pueden estar escuchándonos y pueden después decir... Ante todo. ¡Ah! No hay una empresa y venir y robarnos. No, hay una distinta. Nada peor que una... Si hay un ladrón, que traiga jugo de naranja, por favor. Exacto. Uy, sí, también me podrían... Te puse en el mensaje. No, sinceramente. Ay, qué alegría. Feliz cumpleaños, mi cielo. Muchas gracias. No interrumpamos la columna del señor Maldonado. No, para nada, por favor. No, que ya está prácticamente por terminar, ¿eh? No. No, no terminas porque vamos a bailar un poco más con esta canción. Que lo cumpla, gracias Félix, gracias Kella y Federico Simonetti. De nada. Muy bien. Bueno, les sigo comentando que hay cambios en el panel de, en el programa de Real, en la Intrusos. No solamente después de Ventura. Entra Mascherano. Entra Mascherano, exactamente. Entra Mascherano. Van a entrar la hija de Pettinato, Tamara Pettinato. Y aporte. Una española que eso. Se llama Alessandra Martín, que es una española que está ahí también en Costa. La gallega. La gallega. La de Bendita. Sí, de Bendita. No, la gallega de Bendita no. Sí, es ella, es la gallega de Bendita. ¿En serio? No, no es la gallega de Bendita. No es la que estaba en... La que está con... con el Moro. Santiago del Moro. Ah, está más buena. Está más buena. ¿Cómo? ¿No es? ¿Cómo se llama? A ver. Mirá. Es esa, te la muestro acá, mirá. Alessandra, sí, ¿cuánto qué bueno se llama? Porque Alessandra Martín. El radio escucha puede ver perfectamente. No, esto es... Te la muestro acá, es algo que funciona muy bien. La AM. Menos mal que somos AM y no FM. Que ahí está, mira, muy bárbaro, bien. Bárbaro. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen chicos 12 años? Ay, perdón. Ahí es otra, Bueno, ahora me... Ahora, Bueno, no importa, las cambiaron por ellas. Nos alegramos mucho de aclararle todas las dudas a la gente que nos escucha. Exacto, las cambiaron a ellas, ¿no? Y aparentemente rajan al resto de la gente, pasa como de que eran panelistas, pasan a ser mobileros, digamos, ¿no? ¿Así? Exactamente. Las únicas que se quedan, no, obviamente, la Tauro, que es así como clavada a la silla, está, ¿no? Sí. Y otros dos más que no me acuerdo quiénes son. Pero bueno, y hablando de Pettinato, no de la hija, sino de... ¿De qué se llama? Pettinato se autodenominó el mejor tipo haciendo stand-up de la Argentina. Sí, nah, sí, pero aparte como el mejor, terrible. Debe ser, es muy hermoso porque después alguien posteó un video de él haciendo stand-up y... Como sí, lo que, mismo como que te digan, sí, como la muestra de primer año de teatro, que dicen, bueno, vamos a hacer Antígona. Yo hice Medea. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Y sí, está, ¿tenés videos de eso? Sí. ¿Puedes subirlos a YouTube? No son de video. Ah, no son VHS. Hay que convertirlos. Son beta. Betacam. Betacam no ha ganado, pero es. Mate, no. Sí, no existe. Diapositiva. No tema palene. No sabes lo gracioso que están hoy. Estamos hechos un plato. Fue a Rodicio, es que fue a Rodicio a comer y no sabes lo bien que la pasó. Y después pretendía... Yo, no, hoy me fui al club armenio. No, muy bien, la comida armenia. Sí, ¿a festejar fuiste? Sí, pero no tuvieron ninguna cortesía ahí como en mi cumpleaños. ¿Mostraste el DNI? Sí, pero les hablé y todo. No, y no te dan bola. No, los armenios tenés que ponerte. ¿Sabés cuál es? La contraseña ¿De Wi-Fi? Muy, no sé si... Sí, es un poco fuerte. A ver. Habla de un país que empieza con T y termina con Urquía. Y... Genocida. Genocida. No, ¿en serio? ¿Para entrar al lugar para comer? Para entrar, no, para entrar a Wi-Fi. Para bajar los mails. Para entrar a Yahoo. No te puedo creer. Muy grosero. Increíble. No, me quedé impactadísimo. Mirá vos. Baja en línea por la contraseña de Wi-Fi. Pero me pareció como tan válido. Como, ¿querés Wi-Fi? Escribí esto. Y que tu celular quede y que Google sepa. Yo estoy acá esto. Poniendo 500 pesos por mes. Le pongo la contraseña que quiero. Exacto. Está bien, tiene razón, es válido. A mí me pareció como sí, tal cual. Sí, ¿o no? Sí, totalmente. Igual, bueno. No fue la conclusión. Por más que uno pague, no es válido de bajar cualquier mensaje. Yo estoy muy a favor del pueblo armenio. Claro. Sí. No, yo tengo una compañera armenia, en serio. Y me enseñó, obvio, ¿cómo lo me enseñó que todos los que terminan con ñan, los apellidos son Ian, armenios. Sí. Como por ejemplo, Tantanian, ella se llama Arlanian. Arlanian. Bueno, ella era amiga de la hija de Arlanian, ¿ves? Mira, de León. Sí, de León Arlanian. Ahí en. Ex ministro de seguridad era. Un departamento en la Avenida Alvear. Exactamente. ¿Quién era el departamento de la Avenida Alvear? Bueno, hasta con Arlanian. Ah, no es para tal. Los vecinos son horribles ahí. Ella se llamaba Tucmanian. No son vecinos. Claro. No son vecinos. No puede decir. Disculpe, quería saber si tenía un no poco hay vecindad, de azúcar acá. Sí, refinada. Escribí Turquía genocida y te doy. Sí. Bueno, pero el bizcocho me sale re dulce. Qué rico. Sí, si no, es un papelón. No podés andar así con un bizcocho salado cumpliendo años. Esa es la conclusión. Comí 4 bizcochuelos distintos. Muy bien. ¿Cuándo? Sí. Entre ayer y hoy 4 bizcochuelos distintos. A ver, contanos. ¿Por qué motivo? Pasé por una panadería y vi que ninguna de las facturas me gustaba. Y digo, tengo ganas de comer un bizcochuelo casero. Tenemos, lo cortamos por fracción, plum. Me compré un pedazo de bizcochuelo solo, casero. Después a la noche vine acá, cumpleaños del señor Simonetti. Vero Milione trajo otra torta. Otro bizcochuelo. Sí. ¿Cuándo fue el final del festejo? No vinimos. No, hicimos una. Bueno, trajo un bizcochuelo Vero Milione muy rico, una ¿cuándo? Torta. Hoy. ¿Hoy? Ayer. Bueno, ayer. ayer a la madrugada. Terrible, fácil. Luego de la mañana me levanté, volví a comer el bizcochuelo de la mañana. Fui a ver el partido, de postre había torta en el asado, una torta con crema dulce de leche, y a la tarde bizcochuelo casero. Muy bien, qué dieta, ¿eh? Qué bueno. Lo a base de bizcochuelos. Tu cuerpo te lo agradece mucho. Mi cuerpo pide bizcochuelo. Y es increíble lo bien que lucís a tus 15 es años. Es increíble. La verdad que se lo ve muy bien. Ay, chicos, hay una foto de Gabou y... Su señora. Festejando el domenico. Muy bien. Argentina. Gabriel, tu columna. Argentina. Ah, mi columna. Sí, la columna verdad. Mi columna está como la de Coso. Félix, volviste pequeño. Félix, cumple, te dice. ¿Quién? Juno. Ay, claro. Un beso para sí, Juno. Sí, sí, sí. ¿Viste que Argentina y hip hip hurra son como es las mismas sílabas y se cantan igual? Hip hip hurra Argentina. Sí. Guarda. Como el payaso Plim Plim y el feliz cumpleaños. Claro. Exactamente. El stand up es humor de observación. Volvamos. Creo que terminemos la columna. A ver. ¿Qué pasó? Nada, acá alguien está. Están interrumpiendo, cada uno interrumpe con una inquietud individual. Está bien. Me gustaría sí, pero yo no estoy mirando una pantallita a diferencia de ustedes dos, ¿sabes? Porque vos dormís a la noche. Sí, vos dormís a la noche y yo hago tareas de producción. Que todos los días. Me levanté más temprano que Simón. Mira, no viniste. Si viniste acá a prepotear porque es tu cumpleaños, no. Sí, te pido me fui, peleado, me acosté en la casa peleado, de Simonetti. Me levanté peleado antes que él y estuve ocupado. Ya contamos que fuimos a una fiesta gay anoche. Y ahora conté que dormiste en mi casa. Pero claro, contaste. Chico, pero, uno empieza a atar cabos. No, pero para explicaste. Uno empieza a atar cabos el detalle, y haga un cabo masoquista. El detalle de la fiesta gay de que descubriste que tenés toda una parte de público que venías ignorando. Muy, sí, ah, sí. Me dijo. Fue muy lindo. Muy bien, sí, te dije, sacó fotos y todo. ¿Fede? Mira, fue como que yo dije... ¿Fede? ¿Fede? La F bien fuerte. Y me encontré un amigo de Vanessa también, Charles. Charles, claro, sí, lo conozco. Sí, sí, ¿y por sí qué supiste que era mi amigo? Porque él se me acercó y me dijo, yo escucho After Chef, el no, podcast que tienen ustedes. Vamos, que tenemos, vamos todavía After sí Chef. Y fue como, le dije, ah, mirá, y le digo que te conozco, y me dijo, sí. Le digo, ¿cómo te llamás? Decirle que te encontraste con Charles. Y es como que no me dijo, me llamo Charles. Me dijo, decirle que te encontraste con Charles. Que ella va a saber. Claro. Claro, sí. Pero Charles es un nombre. No es que dijo el tiburón blanco Valdés. Bueno, es un apodo. Sí. La madre no le puso Charles cuando nació. No, no, obvio. Charles vivía en casa en una época que teníamos los dos muy... Yo apenas separada y él con un problema grande con su madre... Y en una casa que no andaba la estufa y nos encantaba ponernos tapados de piel muy ochentas, aros, y mirábamos la tele tiritando y la tele ni siquiera andaba, hacía como rayas. Y estábamos ahí sentados y éramos felices. Y después Chaplin soy yo, ¿cómo es esto? Era mi época Chaplin. Yo cuando te digo Chaplin es porque no quiero que pases las chaplinadas que pasé yo, corazón. No, te gusta. Bueno, Hugo, vamos. Por favor. Bueno, terminamos con esto, chicos. Sí, la verdad, así, bueno, le damos un cierre porque, bueno, hablando de Tamara Pettinato, sí, el que pasó se peleó. No, se pelearon, chicos, miren la pelea del año. Tamara Pettinato. No, ¿cómo se llama? Intrusos. No, intrusos no. Pettinato. ¿Qué? Pettinato. Roberto Pettinato y Garbellano. ¿Qué pasó? Se agarraron las piñas, sí. Parece que no se llevan muy bien. Van a un gimnasio de Puerto Madero. No, aparentemente Pettinato lo bardea todo el tiempo. Garbellano lo jode todo el tiempo. ¿Cómo se llama, papá? Sí. Y Garbellano, cansado de las jodas que le hace Pettinato, estaba en la cinta. Se tiró con una pesa de 2 kilos. No, estaba en la cinta y se le tiró encima, ¿sí? Y se empezaron a cagar trompas. Y bueno, unos guardaespaldas tuvieron que separarlos. ¿Qué? Y se los llevaron a Pettinato. ¿Guardaespaldas en el gimnasio? Sí, sí, sí. Y en un gimnasio siempre hay un guardaespaldas. Sí, sí, obvio. Son todos guardaespaldas que y la cosa es que los llevaron, ¿no? Pero mira, qué escándalo, ese viejo. Los dos viejos, pues Garbellano también, no es ningún pendejo. No lo ubico de cara. Así que sí, ¿te gusta Garbellano vos? Sí. Sabía que te gustaba. Bueno, así terminó la columna, chicos. Muy bien. Hermoso. Muy bien. ¿Bailamos? Bailemos. ¡Vamos! Marcelo,

espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda, por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. ¿Curso de barman hiciste? A los 18. Qué vida horrible. Para la excusa de beber. Muy bien. Sí, aprendí a hacer un montón. Está bueno. De hecho, ¿sabes qué? Tu amiga Malena hoy me escribió acordándose de que la primera persona que la emborrachó fui yo. Cuando éramos adultos igual. ¿La primera persona que la emborrachó? Sí, sí, sí. Me escribió eso hoy en mi Facebook. Hoy como, yo vengo de estar con ella. Feliz cumple. Malena Medici. Hoy vengo de estar con ella. Una gran actriz y gran amiga. Sí. Copada, sí, sí. Sí, muy, y me parece muy que talentosa. Tomaba Coca-Cola, tenés razón. Sí, porque, bueno. Solo con vos. Solo conmigo, bebé. Tengo eso que generó que la gente escabe. ¿Qué te pasa, Federico? Qué lindo. Te vemos ahí. Taciturno. Sí, ¿qué es lo que te pasó? Mira, ¿todavía lo, estás teniendo reflejos no sé, del partido? Viniste a cuestionarme. Lo único que viniste acá es cuestionarme. Te cuestionan todos lados. ¿De qué te fuiste? Te cuestionan todos lados. Ah. No, vine. Escucha, no me digas tincho, nos dice, respecto al dilema, porque el dilema que no te lo preguntamos y te lo podríamos preguntar es: ¿qué preferís? ¿Ganar el mundial o dos horas de sexo con ser humano a elección? ¿Qué mundial de qué? Claro, nene, lo que contando? Yo voté, claro. ¿Me estás hablando de que Messi meta un gol o que yo esté un rato con Beyoncé? ¿Cómo que qué es esto? ¿Cómo pagaría por la porno? Me encantaría verte con, Beyoncé. Félix perdiéndose en los glúteos de Beyoncé. Digo, totalmente. En los glúteos marrones de Beyoncé, aparte. Vanessa la conoció a Beyoncé. Tan blanco y tan envuelta en una toalla blanca. Pará. ¿Tiene que ser de contemporánea la persona o me puedo curiar a cualquiera de la historia? No, ser humano de elección, pero muerto. Ser humano de elección, no. Chao. Tiene que estar vivo. Tiene que estar vivo. Sí, sí. Es un fósil, claro. Vivo o muerto, claro. Vos fósil. No, de ahora. Vivo o muerto, no. No, vivo. Vivo o muerto, vivo. Prefiero vivo. vivo. Sí, para coger ese molde. Marta es bastante fulero, te digo. Más bueno, ¿alguno probó eso como para opinar? No, yo bueno, bueno. Yo. ¿Vos qué? No. ¿Vos qué? Ojo, igual con mis amigos armamos como todo un plan de lo que vamos a hacer para festejar mi cumpleaños. Me pareció lo más adecuado. Ir algo al cementerio. Con su muerto, ¿qué? No, con tomar Viagra, amigos, tomar todos Viagra e ir sí a ver Extravaganza. La nueva. Esa no es, va a dar un bobazo a todos, sentados en el teatro. ¿Y cuál sería? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál sería, claro? Ah, el momento del aplauso de pie. No, ah, claro, está bien. Bueno, hace poco salió una noticia. Yo creo que saliendo los tipos que salen con un tremendo paquete en el escenario, nadie sí, va a fijarse en su bulto. Sí, pero no espera que haya alguien del otro lado. Ok. En una situación... Ok. A mí me parece... Perdón, ¿eh? Te lo interrumpí. No, no, hace poco le comentaba que salió una nota que un famoso presentador de la televisión inglesa tenía como 300 causas de pedofilia y ahora se reveló que el tipo tenía un acceso a la morgue y violó a más de 90 cadáveres. Eso. No. Sí. Un presentador. Un presentador tipo, como si te dijese un América, Marley. ¡América, hola! Exacto. No, yo te trabajo todo lo que son niños y fiambres, ¿no? Ay, no. Yo te trabajo todo lo que son niños. Y de hecho ponían un video en donde él medio que abusa de uno en vivo. Terrible. Ah, cosa de ese. Pee-wee Herman, ¿no es? No. No, no, ese lo agarraron masturbándose en un cine porno. Claro, no. Pero eso no es un delito. Bueno, pero eso no es un delito. Sobre todo hablando de cogerte en los 90, anda a ver una peli tranquila. Porque por ahí querés ver una capaz estaba viendo Frozen. No hay país. Perdóname, pero no hay país. Hablas con tanta libertad que me parece que tenés una o dos anécdotas. Sí. No tengo nada. No, es que por la Valle y Suipacha, aparte, es muy abajo lo que está diciendo. Son lugares donde ahora hay iglesias, Vanessa. Me parece que, o sea, olvidemos lo que hay. Ahora hay una iglesia. Hay templos, no confundamos. Templos, es verdad. Porque si las dos horas son únicas y repetibles, sí, termina el programa. Dice Martín, la A. Sí, estoy con los mensajes. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿De Martín? La de Canal Mundial y todo eso es lo que dijimos. ¿Pero qué dijo Martín? Eligió la. Si las dos horas son únicas y repetibles, la A. ¿Qué sé yo, nene? Son únicas y repetibles. ¿Cómo se dice? No, no se repite. Depende de vos. No, son únicas y repetibles. No es que te lo levantas. Sí, pero suena como algo lindo. Por ahí elegiste. Ay, quiero estar con Madonna. Y después no se te para. Mala suerte, querido. Ya votaste eso. Claro, son dos horas. No, no, son únicas y repetibles. Vos hacés lo que puedes. Por eso, claro. Julio de Palomar llamó y votó. Ah, ¿qué dijo Julio? ¿Qué dijo Julio? Dijo, yo elijo que gane el Mundial porque ya me ha pasado sexo con las personas de la elección dos horas y después no queda nada, dijo. ¿Viste? Ahí está. La a diferencia de una copa en la repisa de Isabela. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Y el recuerdo, todo Sabelo está grabado en la memoria. Claro, después de dos horas no te queda nada. Sabelo comedia Rodicio, Y ahora mismo igual la situación es bastante parecida porque el domingo va a ser como dos horas de emoción. Chicos, yo tengo una publicidad hace 10 días. Chicos, que depende del mundial. Esperen que no está para. No estamos bien de tiempo, pero no para abrir 15 puntos. Paraguas. Ahora que cuando termine el programa les cuento. Julio dice, no garcho más, viejo, quédate con la... Le dice a Martín, no discute ahí con él, no me digas tinto. Gracias, etcétera. Juno, gracias, Guido, que me saludó. Bueno, entonces, en fin, el ganador o ganadora de un kilo de helado de heladería Cadores, que se llamaría Corrientes 1695, es... Porgy, arroba Chisel... Ah, que dijo ganar el mundial así cogen todos. Bien. Sí, estuvo generosa, para la familia argentina. Muy bien. Bueno, ¿la pasaste bien, Félix? Eso es lo importante en tu día, que ya se terminó. Yo no sé qué estamos tanto festejando. No, yo estoy estirando hasta el día en el cumplo. Ah, perfecto. Menos, no tengo ningún problema en seguir. Bueno, Maldonado, ¿bien? Perfecto. ¿Strauch? Ah, bien. ¡Strauch! Bueno, nada, nos reencontramos mañana a las 12 de la noche. Rakimusi, lo quiero, ese pato. También. Es mucho mejor que el anterior que estaba... Es un trabajo tan fino. De igual después te cuento. Se le juntó el ganado. ¡Ah! Se le juntó el ganado. Qué loca esa expresión, ¿eh? Me encanta. Sí, sí, sí, es muy fuerte. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama